Una canción de amor que nació luego de una profunda depresión en la que yo estaba a causa de una ruptura sentimental que me tuvo sumido en un bajón muy grande, del cual felizmente ya estoy saliendo poco a poco, estoy con mucho más ánimo y con hartas ganas de hacer cosas. Estoy bien, yo sé que estoy bien. Hay que echarle para adelante. Sube la luz nomás, por favor. La psiquiatra por lo menos me ha encontrado muy bien en las últimas sesiones, que han sido agotadoras. Se pasó la boca. Unos métodos no convencionales que yo no imaginaba. Yo pensaba que el sofá era para explayarse de manera oral solamente. Pero la verdad es que estaba sumido en un verdadero hoyo, porque esa es la palabra, un hoyo muy grande, profundo. Veía todo negro, me acuerdo. Fue un momento muy, muy peludo y complicado ese. No espera reírse, la depresión es algo muy serio. Felizmente logré salir de ese hoyo y nació este tema como una catarsis. El tema se llama Las tretas de Lorena. No sé qué me pasa, que estoy como loco. Me duele el alma, me duelen los... Debo hacer una aclaración previa. La rima no es la que estaban esperando. En ese caso la canción puede parecer un poco picante y tal vez en el fondo lo es. A propósito, allá en el fondo, ¿se escucha bien? Uy, hay gente. ¿Sí? ¿Se escucha picante la canción? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces en el fondo es un poco picante. Felizmente los niños están acá adelante, así que no. No sé qué me pasa, que estoy como loco. Me duele el alma, me duelen los ojos. De tanto llorar como si fuera un nene. Aunque tú estés lejos, te llevo en mi mente. A ver si me acompañan con la primera palabra que se les venga a la cabeza, pero una palabra apropiada, naturalmente. Cuando te marchaste, mi ser quedó roto. Yo anhelo tus manos, tus labios, tu rostro. Espero que un día tu alma inquieta te haga regresar y descubras tus tretas. Bien. Supieras tú cuánto te he echado de menos. Quiero acariciarte y besarte los dedos. Ni duermo pensando en tiempos mejores, cuando sonreían tus labios cantores. Presiento que al irte mi vida te llevas. No sé qué decirte, tengo mala copia estrella. Mi llanto postrero dejó en mi canción. Si ya te perdí fue solo decepción. Para demostrar que sin ti mi alma es nula, te ofrezco entera toda mi fortuna. Y aunque ya no pueda darte cosas nuevas, por ti soy capaz de cortarme las venas. La parte más dolorosa de la canción. Desde que te fuiste mi alma no encaja. El golpe tremendo de no ver tu cara. Y solo en mi cuarto mirando el techo, abrazo mi almohada pensando en tu pelo. Solo hay un consuelo pa' mi pena eterna, el ser el primero al que abriste tu senda. Cuando pase el tiempo que todo lo borra, ya no seguiré persiguiendo tu sombra. Tal vez para entonces tú me causes risa. Me dará lo mismo si otro hombre te mira. Y cuando mi amor, mi cariño se pierda, podré al fin decirte: ándate y no vuelvas. Me gustaría mostrarles la última canción que yo compuse con todo cariño para ustedes. Siempre me la confunden con otra, hay ciertas influencias recíprocas. Ojalá. Pero esta canción me pertenece. Se llama Quiera Dios.